y que vamos a tener compañía delante y detrás. Hoy creo que se estrenan los de detrás. Bien, bien, bien esa juventud. Que tenemos un correo electrónico también si nos queréis escribir al novedadesdecadentes@gmail.com y un Facebook, pero que no le hacemos mucho caso. Como todos los programas, pues vamos a empezar con el grupo que acabamos, y en ese caso fue en el programa pasado Bici Hardcore desde Murcia, y que esto estaba editado en 2008 por la propia banda, pero también fue reeditado en 2010 por Cruz As Fuck Records de Gijón. Pues eso, que vamos a empezar con Bici Hardcore, el novedad decadentes de hoy. Disléxico siempre, por favor. Y eso, Bici Hardcore, comodidad. Venga, un poco más de punk guarrete. Actual desde Washington, Squawky From, SQK. Y esto es de junio del año pasado. Así sonaban SQK desde Washington, y nos vamos a Oslo. Draumark. que ha salido este febrero de 2022. Oslo a Londres, nos vamos con lo último de Morrow, un grupo de neocruz que mete violines y cosas de esas, o violas, y que ponemos la canción cortita porque tienen temazos de 13 minutos. Peace. mientras yo sea presidente del gobierno de Aragón, y creo que ninguno de mis sucesores enmendará esa convicción, en Aragón habrá una sola lengua oficial, que es el castellano, que es el español. En el 2022 sigue luciendo un símbolo que es el yugo, la flecha de una organización que en una sola mañana asesinó vilmente a más personas que la ETA en 60 años de existencia. Las administraciones, como es típico de ellas, no han hecho ni el huevo, lo que da a entender que son unos completos inútiles y les viene grande cualquier cosa que se salga de desahuciar, robar y meter la mano en la hucha de las pensiones. Hacemos un llamamiento también a las personas que están ahora en sus casas y que mañana van a salir a trabajar, que levanten la mirada para arriba y que si ven al lado del número de su portal un yugo y una flecha, en cuanto tengan un tiempo, cojan una escalera, un atornillador, apalanquen y hagan cumplir la ley de memoria histórica eliminando la chapita de su vivienda. Y después de estos consejos, aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo en el 101.8 de la FM, vamos con jóvenes, con sonidos jóvenes y con un poco de black metal hecho en tu propia casa. Esto es Curtain Wall. Seguimos con el lofi, pero esta vez en el screenemo, y esto es Your Arms My Cocoon. Más de jóvenes y de músicas raras y retorciendo estilos, el screenemo, el black metal, un poco de screenemo experimental. Esto se llama My Little Pony Jesus. Yes. Oh, no. Y después de este chico tan atormentado en su primera demo, pues vamos con Rocking Car y Elvis Presley y Is a Dead Seat. Más jóvenes haciendo locuras y retorciendo estilos. Para acabar este cachito de grupos raros, sintetizadores, minis, ukeleles y mierdas variadas, pues nos vamos con el más grande, Anton Maiden, el gran Anton Maiden, tristemente fallecido, y su gran versión de Run to Your Hills. But many came to much for greed. Or will we ever be set free? Riding through dust clouds and barren wastes, galloping hard on the plains, chasing the redskins back to their holes, fighting them at their own game. Murder for freedom, the stab in the back, women and children and cowards attack. Run to the hills, run for your life, young and destroying the old. Run to the hills. Run for your life. Run to the hills. Run for your life. Venga, vamos con la sección mini vintage ya. En este programa tan poco fino que nos está quedando hoy. Y vamos a ir con la sección mini vintage, pero que vaya en relación con todo el lofi, las extrañezas que hemos puesto de sintetizadores y demás. Y nos vamos a ir con la mejor versión de sintetizadores que se ha hecho de los Fugazi. El Waiting Room, a cargo de Aton and His Package. Pues eso, aquí en Novedades Decadentes, la mejor versión de tecladillos. Aton and His Package. Ser buenos, no os droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias. Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Y venga, volvamos al sonido normal, al bueno. Y esto que suena es Xerxes en su EP Collision Blonde de 2014. Y después de los Xerxes, vamos con un grupo australiano que nos flipa en el programa. Gentes. Después de Head Death, en este EP de 2018, pues retomarnos a 2012, que hace ya 10 años, desde el EP de White Lang, Sorry y este tema Bach. y seguimos en Norteamérica. Crying of Passing. Con este discazo que acaban de sacar desde Cincinnati, Ohio. Un disco para oírlo entero. Cincinnati, nos vamos a Los Ángeles, California. Y esto que suena ya son The Sage, que hacen un oscuro melódico post-punk y que han sacado esta demo en 2022. I love you. acerca la hora de ir acabando el programa. Hoy acabaremos puntuales, que parece que tenemos programa después. Nuevo programa. Aquí en Radio Tomor, el 101.8 de la FM. Y en streaming en radiotopo.org. Venga, esto que suena de fondo es europeo ya. Y viene desde Zagreb, Croacia. Y es Neon Lights. De su LP Loveless Adventures, el tema Drog. Seguimos por los Balcanes y esto es Sa Sa Sa Sa. Let's go. y para ir acabando el programa, retornamos aquí al ladito, a Francia, en concreto a Lille, y esto es Utopie, que han sacado un mini LP y están de gira por Europa. Utopie, de bien fresquito, de marzo de este año. Mientras yo sea presidente del gobierno de Aragón, y creo que ninguno de mis sucesores enmendará esa convicción, en Aragón habrá una sola lengua oficial, que es el castellano, que es el español. Que España es una gran nación, es un gran país y tiene españoles. Y venga, que acabamos. Pues que esto ha sido Novedades Decadentes. Un programa sin aspiraciones ni llantos. Un no programa. Un programa construcción. Disléxico siempre, innecesario siempre, y que esperamos que os haya molado. Y si no, ya sabéis, pues ya sabéis, no sabéis, sabéis, haceros un programa aquí, a ser posible, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, y que ya tenemos por ahí afuera al nuevo programa que viene, que es Todo Es Tu Culpa. y que nada, que os vais a quedar con ellos y ellas. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Despidiendo. Y como siempre, con un grupo del estado. Y esta vez va a ser Ida de Jesús, desde Donosti, desde Ñoñosti, que ya era hora. Y eso, de su compartido con Looking for an Answer de Madrid, el tema A veces pienso. Como aquí, en Novedades Decadentes. Y que venga, un besico y hasta el miércoles que viene. ¿Escuchas Radio Topo? Sí, por supuesto, todos los días, yendo al curro. ¿Y eres socio? Pues no. ¿Y por qué no? ¿A qué esperas? Hazte de Radio Topo. ¿Y eso cómo se hace? Pues entras en la web de Radio Topo y rellenas el formulario, y si no también, echas unos euritos en nuestro Timi, y así estás colaborando con un proyecto libre y autogestionado. Radio Topo, 101.8 de tu FM.